12 y 22 minutos. Este pasado fin de semana, sin duda, estuvo protagonizado por el Carnaval de Ubrique con esas últimas citas que llegaban para clausurarlo. De ello hemos hablado, otra serie de cuestiones. Pero la verdad es que además fue un fin de semana en el que se ponía en marcha uno de los eventos culturales más importantes a lo largo del año en nuestra localidad. Estamos hablando del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que además en esta ocasión alcanza su edición número 30, trigésima edición. De ello ya les hablábamos hace un tiempo, pero les comentábamos en aquella entrevista con diferentes integrantes de la Peña Flamenca lo que iba a ser, ¿no?, esta edición del Ciudad de Ubrique. El viernes comenzaba la fase clasificatoria y por eso queríamos hacer este recordatorio junto, alguien que además forma parte, evidentemente, de esta casa, además de ser el presidente de la Peña Flamenca de nuestra localidad. Manolo Román, bienvenido. Buenas tardes. Carlos. Hola, Manolo. ¿Qué tal, hombre? ¿Bien? Bien, hombre, por aquí echando un vistazo a lo que fue el fin de semana, y en ese sentido queríamos, por supuesto, ¿no?, recordar lo que además comentábamos, sin duda, ¿no?, uno de los eventos culturales más importantes a lo largo del año en nuestra localidad. Pues sí, Juan Carlos, ya comenzamos el viernes pasado, ¿no?, con la 30 edición de nuestro concurso, aunque se han hecho más cosas antes, ¿no? Uh-huh. La Peña ya ha cumplido los 40 años, pero vamos, como concurso, 30 años. Y la verdad que tuvimos un estreno extraordinario. Coméntanos, fue a cargo de un bailador, ¿no? Pues sí, tuvimos a un chaval de Málaga, muy joven, ¿eh? Tiene 22 o 23 años, tiene, Cristóbal García Fernández, que estuvo acompañado con su cuadro en el cante, estuvo Antonio Luque Escanito y José Manuel Fernández Heredia, y con la guitarra de Rubén Escalona. Fue, vamos, una cosa, yo digo que pues no fue, se lo perdió. Porque es que fue una cosa estupenda. Además, ahí hay compañeros tuyos también, que está Ana, que te puede decir cómo bailó este hombre. Vamos, yo decía que esto era una locomotora, era eléctrico. Pero bien. Así que fenomenal forma de inaugurar, ¿no?, esta edición del concurso. Hombre, pues fíjate tú, inauguramos el concurso, que a mí me hubiese gustado que hubiese venido algún cantado, pero los cantadores están ocupados ahora con las saetas, otros que tienen compromisos y no pueden estar con nosotros ese día. Pero, hombre, ya tenemos pues el mes de marzo casi cubierto y el mes de abril cubierto y casi mayo también cubierto, ¿eh? Así que este año va a estar la cosa, y si vienen, porque tengo yo en estos días, no está aquí el muchacho que lleva lo nuestro, que lleva lo del concurso, ¿no? Está por ahí, de viaje. Pero aquí me han llamado ya a mí un montón, hasta una chavalita de 11 años que quiere venir a bailar. Bien, que va a estar la cosa, yo creo que va a estar estupendamente. Y bueno, y el viernes, a pesar de tantas fiestas como había, con los sitios que estaban con los carnavales y las cosas esas, las presentaciones, los otros, pues fue una noche extraordinaria. Estábamos por unos 60, 70 personas, habríamos allí. Sí. Y yo me creí que como estaba la noche de fría y con tantas fiestas por ahí, no iba a haber casi nadie. Pues nada, fue una noche, no voy a decir mágica, pero tremenda. Entonces, en cuanto a público, te iba a preguntar, ¿no?, precisamente, ¿no?, porque siempre, además, en el inicio parece que suele costar hasta que, bueno, pues el público se va habituando, ¿no?, a que existen esta serie de citas de la fase clasificatoria. Además, como tú dices, ¿no?, porque tenéis la competencia del carnaval, pero a pesar de ello, por tanto, una buena afluencia, ¿no? Sí, tuvo la cosa, estuvo muy bien, a pesar de que, ya como te he dicho anteriormente, tanta gente por ahí en la calle con los carnavales, bueno, ya sé que a la gente le gusta eso más, ¿no? Y después tenemos la cosa de que subir a la peña parece que cuesta trabajo, ¿no? No sé qué pasa, pero cuesta trabajo, aunque sube muchísima gente, ¿no? Los que les gusta de verdad están allí. Y allí estábamos los que nos gusta eso, bueno, el cante y el baile. Bueno, pronto se supone, ¿no? Y te iba a preguntar precisamente, ya que estamos hablando, por la marcha, ¿no?, del proyecto de la nueva sede, bueno, en ellos está, ¿no? Ah, y eso quisiera yo, que estuviera ya. Pero no sé, eso va un poquito despacio. Estuve hablando con Isabel hace unos días y me ha dicho que no me preocupe, que eso va para adelante, que no, que vamos a ver, que ya todavía pues ahora faltarán algunas cosillas, algunos detalles, ¿no?, que hay que hacerle al techo, a los laterales, a las paredes y eso, para que eso quede bien insonorizado. Y ya veremos a ver si en este año lo podemos tener o a primeros del próximo, no sabemos. Eso en cuanto a lo que será la próxima sede, nueva sede de la Peña Flamenca, como saben, en la zona de la Avenida de España, bueno, las antiguas dependencias del mercado de abastos, coincidiendo con esa calle peatonal de Reyes Católicos. Pero bueno, siguiendo con el tema que estábamos abordando, decías, ¿no?, que por tanto una gran noche para comenzar este 30º concurso de arte flamenco, bailaor, pero que además traía su cuadro flamenco, así que la noche bastante completa, ¿no? Pues completísima, además que lo hizo muy muy bien. El chaval pues hizo un baile por sigrilla, que es muy difícil de interpretar, ¿no?, en cuanto a la ejecución del baile, como es, y cómo es el cante, y cómo tiene que llevar, pero un ritmazo que llevaba y un compás enorme. Vamos, yo, hombre, he visto muchos bailes aquí, muchas bailadoras y bailadores, y ese chaval yo creo que va a llegar lejos, ¿eh? Porque es que tiene una forma de bailar y tiene un compás y se cogen de maravilla, ¿sabes? Sí. Que no se sale los cortes que pega cuando va a quedarse parado o cuando va a arrancar, extraordinario, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y hay que destacar la apuesta que hacen todos estos participantes, porque recordemos que los gastos de desplazamiento que puedan tener, todos esos gastos corren de su parte, sí. Y bueno, todo en... Bueno, evidentemente lo apuestan todo por su esfuerzo, por su calidad, para ver si tienen suerte y, bueno, pues pueden entrar en la final, pero que en principio es solo una inversión, una apuesta y con los gastos que corren por su parte, ¿no? Sí, claro, hombre, yo aquí además eso lo recogen las bases, que el que viene a gastos suyos, ¿no? Que no, nosotros, la peña no corre con ninguno gasto, porque no puede ser. Además, mira, si quedan en la final, pues los premios son bastante favorables, ¿eh? Son bastante buenecitos, que yo creo que serán aquí en los concursos que hay. Yo no creo que haya el que más que yo he visto ha sido de 1.500 o alguna cosa así. En cambio, nosotros tenemos 2.500 en el baile, 2.000 en el cante. En fin, que está la cosa, yo creo que está bastante bien. Claro que hay que decir que el bailador, pues tiene que, si gana el primero, pues tiene que compartir, ¿no? Porque los de atrás, los que están atrás ayudándole, no van a venir de barde, eso es normal. Pero eso ya lo tendrán hablado ellos, y eso ya no sé yo cómo lo harán. Bueno, pues en cualquier caso, destacar, ¿no?, la verdad es que bueno, pues esas ganas, ¿no?, que le ponen los participantes para llegar a nuestra localidad y ofrecer además un espectáculo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En cualquier sala, en una ciudad, costaría un dinero curioso y, sin embargo, la Peña Flamenca ofrece, ¿no?, cada una de estas actuaciones de forma gratuita. Yo lo que digo que es una pena, ¿eh? Es una pena. Una cosa, con el valor que tiene hoy en día, en una sala, en cualquier sala, que la gente no vaya ni de barbe, bueno, pues bueno, a lo mejor es que no, yo qué sé, o no les gusta de noche salir, yo qué sé, alguna cosa es, pero vamos, que nosotros no tenemos, no, yo no tengo quejas del viernes pasado, ¿eh? Y de ninguno, porque siempre los 60, 70 personas hay todos los viernes, eso no hay quien las quite. Pero que es una pena que si aquello tenía que estar, que llegara la gente a la calle sin poder entrar. Porque es que eso no se ve, Juan Carlos, eso no se ve nada más que en una sala de fiesta buena y pagando una buena entrada, ¿eh? Pagando una buena entrada. Que yo fui al Tívoli y había uno allí, me costó un dinero a la entrada y aquello era para venirse, o sea, entrar y salirse, ¿sabes? Así que, bueno, total, eso es así. De todas formas, insistimos, esto no ha hecho nada más que comenzar este pasado viernes y, como nos decía, ¿no?, ya hay inscritos para marzo, para el mes de marzo, abril, mayo. Para este viernes, por ejemplo, ¿ya tenéis cerradas las actuaciones? Todavía no, pero vamos, ya recibiré, yo ya estaré por ahí y ya os diré lo que, si este viernes vamos a tener o no vamos a tener. Vamos, yo espero que sí, como ya viene siendo habitual. si no, pues ya no se puede parar ningún viernes. Son todos los viernes seguidos con actuaciones en cante y en baile. Algunas veces, algunas semanas habrá que traer pues dos bailes, a lo mejor dos cantadores o tres cantadores, según está la cosa, ¿no? Pero que ahora, como te he dicho, ahora mismo este mes que viene es muy malo. Es malo para traer cantadores y eso porque muchos están en la saeta y los obligan a cantar en la calle, y tienen que estar los días esos en la calle. Cuando no hay en la calle, pues tienen que hacer las previas, que las hacen antes de que tengan que salir a la calle, y este mes es malo, vamos a ver qué pasa. El mes de marzo es malo. De todas formas, vosotros además intentáis, ¿no? Evidentemente, hombre, intentamos siempre de ser flexibles alguno, ¿no? A ver lo que pasa, por lo menos en el cante. En el baile está seguro, el baile viene. O sea, que eso no... porque hay muchísimos apuntados. Ya tenemos a Firoco también, que quiere venir. Vino el año pasado y este año pues ya le gustó esto y pues quedó casi en la final, quedó el cuarto o el quinto, no sé. Y a ver este año cómo está la cosa. ¿Cuántos inscritos, Manolo, ahora mismo? Pues ahora mismo habrá sobre unas 30 personas o por ahí, entre cante y baile. De todas formas, la inscripción sigue abierta hasta el mes de abril, ¿no? Sí, vamos a tenerla hasta el mes de abril. Por si algún participante que quiera, está escuchando, está por internet o está por donde sea, escuchando la radio, que hasta mediados de abril vamos a tener abierta la inscripción. No la vamos a dejar como siempre la dejamos hasta el final, porque muchos se retraen y no quieren venir los primeros. Y para que se apunte, el que tenga que apuntar, que se apunte, que después lo cerramos y no va a haber forma de poder actuar en este concurso. Porque, como decía antes, ¿no? Intentáis ser flexibles, facilitar al máximo, ¿no? Porque, hombre, si tienen compromisos profesionales, pues que lo prioricen, pero que, claro, todo tiene su límite y todo el mundo no puede actuar en las últimas semanas, hay que actuar antes también. Hombre, es que tú sabes lo que nos puede pasar. Que tengamos semanas, que tengamos tres bailes, o cuatro cantadores, ¿sabes yo? Y eso te dan allí hasta de la madrugada, ¿sabes? Te quiero también nombrar quiénes son los del jurado. Sí, sí. Porque no hemos hablado de eso, porque no, hombre, como no hemos tampoco podido, pues no. Te quiero decir que está en el jurado, está Salvador Blanco Mota, está Vicente Domínguez Carrasco, está Diego Ordóñez Benítez y como suplente está Antonio Aguilar Romero. Para que lo sepáis y eso. Y ya está. Pues ahora mismo no... Pues bueno, una labor complicada de luego, ardua, como cada año. El jurado... yo no quiero ser jurado. Pero vamos, que no pasa nada. Son gente entendida y ya está. Lo que digan ellos es lo que se hace. Aquí no... eso no se cambia. Además, eso se termina de la actuación del bailador cantado. Dan sus puntos, se cierran los sobres, y aquí no se abren los sobres hasta que no llegue la final. Aquí no se puede ni subir un punto para uno más ni para el otro. Lo que está escrito, está escrito. Y ya está. Recordemos como decían los antiguos, yo no me acuerdo del refrán ese. Escrito está o no sé qué, algo así, una cosa era, no sé lo que era. Pues recordemos que hasta el mes de mayo las actuaciones y la final en junio. La final en junio, sí. Siempre será en junio porque el concurso dice de febrero a junio, pues siempre alguna semana se meterá dentro de lo que es el mes de junio, por lo menos la primera semana. Yo creo que vamos a llegar hasta el día 8 de junio, no estoy ahora seguro, no tengo la armada que delante, pero yo creo que sí. Se podría llegar hasta esa... y de todas formas, sí. A finales del mes de junio la final. Sí, ya la haremos bien la segunda semana de junio, la tercera semana de junio o en la última semana de junio. En un día de eso ya hacemos la final. Y ya está. Y ya después, pues, los que queden finalistas vendrán a la Noche Flamenca de la Piel, que se hace, ya, como ya saben ustedes, en septiembre. Se hace en el mes de septiembre. El concurso de arte flamenco, que sin duda, ¿no? El evento más destacado a lo largo del año, pero eso no quita que... bueno, vais trabajando semanalmente, la escuela de flamenco sigue cada semana, habéis tenido también, por ejemplo, un programa muy importante, ¿no? Del que hablábamos junto a la Fundación López Mariscal, dirigido a personas con discapacidad, para llevarles el flamenco también, o sea que son diferentes iniciativas las que desarrolláis al margen del concurso, por ejemplo, ¿no? Hombre, la peña no para porque tú sabes que tenemos escuela de baile, tenemos escuela de castañuela, tenemos escuela de cante, escuela de guitarra no tenemos porque no estamos buscando un guitarrista, pero la verdad es que no hay quien venga a dar clases y eso. Después lo que tú me estabas diciendo del centro del curtido, el arte está en la sangre, que es la Fundación López Mariscal, por mediación también de nosotros, de la Peña Cultural Flamenca de Ubrique, pues hemos hecho un curso para esos alumnos, que bueno, que tú estabas allí, tú has visto la ilusión que tenían, sí, y el interés que tenían los chavales, y además diciéndonos, el año que viene habrá otro curso, ¿no? Sí, como lo pedían para el próximo año, la verdad es que sí. Y claro, ya eso no lo sabemos nosotros, pues ya eso tendríamos que ver otra vez, pedir subvención y a ver si lo podríamos hacer. A mí me encantaría, ¿no? Que lo hicieran otra vez. Pero vamos, no sabemos, a ver. Dios quiera que lo podamos hacer y contentar a los chavales, porque es que la verdad que tenían ellos un arte que no veas, ¿sabes? Las garas que pusieron, sí. Muy bonito, muy bien aquello. La verdad es que sí, y bueno, informamos de ellos semanas atrás. Una iniciativa a destacar y que ojalá, ¿no? Como decíamos, se pueda repetir. Ahora a mí me hubiese gustado que lo hubiesen hecho aquí en el cine o algo, el final del curso, ¿no? Pero no sé por qué no se ha hecho aquí, no me dijeron nada, ni nada, sino que ellos lo querían mejor allí y ya está, porque a lo mejor ellos se sienten allí más seguros y mejor que en otro lado, ¿no? Y ya está, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿verdad? Allí estábamos los que teníamos que estar, estaban los padres, estaban los familiares de ellos y ellos, pues bueno, estupendo, todo el mundo estupendo. Además estaban las primeras autoridades, estaba Isabel, estaba María Ángeles Carrasco, del Centro Andaluz de Flamenco, en fin, estaba también Esther Carrasco, que es la que lleva también lo de la fundación, en fin, y también los profesores de allí, de ese colegio, estaban todos pues muy bien, todos estupendamente. Además tengo que destacar la actuación de Pepi, que como siempre se brindó, le dije Pepi esto y dice yo estoy allí ya, se brindó y le hizo unos cantecitos por colombiana a los chavales ya cuando ellos terminaron su paso y sus cosas, y salió todo perfecto y todo muy bien. La verdad que sí, que pudimos disfrutar todo. También me olvidaba el concejal de Cultura que estaba por allí, hombre, que José Manuel Fernández Rivera, que tampoco se puede olvidar que son los que mayormente pues están corriendo con todo lo que es la fiesta y las cosas esas. Eso es en cuanto a una de las iniciativas que les comentamos y en las que también colaboraba la Peña Flamenca de nuestra localidad. Son las distintas novedades, el trabajo que realiza la Peña, que nosotros queríamos recordar en el día de hoy a colación de lo que fue la puesta en marcha de la fase clasificatoria este pasado viernes de ese 30º concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, que bueno, pues ya en marcha durante los próximos fines de semana, cada viernes, en la medida de lo posible, pero bueno, pues prácticamente ya los próximos meses con programación de distintas actuaciones al cante y al baile. Pues Manolo, yo desde aquí, sí. Juan Carlos, decir, invitar a toda la gente, a todo el pueblo, ¿no? Y a los que no son del pueblo, pues también, que sabemos que no cobramos entrada ni cobramos nada, y lo que queremos es ver la peña siempre llena. Que eso es nuestra cultura, es lo nuestro, es lo que tenemos que luchar por ahí, ya está. Por lo menos yo lo he dicho siempre, moriré con las botas puestas. Y ya está, y dar las gracias a ustedes y a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo. Pues en cualquier caso, lo iremos recordando, Manolo, si te parece, claro que sí, el desarrollo de lo que es este concurso hasta la gran final en el mes de junio. Así que, como siempre, Manolo, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Si es tu propia casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Gracias. Ya nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego, adiós.